Un poema para Boca con el negro Raúl Lavie. Uno sabe el color, bandera sueca, desarrancado gol, grito del hincha, vocación de este Boca, Boca llena. Tic-tac de historia de tablones, chuenga, chuenga. Uno siente la sangre de azul oro metiéndose en las venas por un punto de más, por una nada. Y ocurre que ni almuerzo ni merienda tienen algo que ver. Ocurre que la novia zaguanera o el padre encabezando los domingos miran pasar la tarde bizcochada y esperan como esperan, pasivamente el lunes. Uno se va volado, está loco al paso. Refuerza el corazón, grita sin grieta, aplaude el gol sellado en la gambeta, siente su afán, lo sigue hasta en la cesta. Y siempre, cuando ese sol domingo color pájaro le pega en la cabeza, cuando tiene en capilla la memoria o en blanco la leyenda, suelta nombres con nombres a medida que los nombres lo sueltan. Esorieri, capando los penales, Vidoglio, con refrán en cada pierna, Lasati, semafórico a las puntas, Cherro firmando la pelota para un ida y vuelta, Arico, llevándola al desprecio, Varela en boina suelta, Zarlanga como dulce golosina, Angelillo maestro, filósofo poeta. Así, de boca en boca, lo inconsolable tiene consuelo de domingo por la siesta. Léxico libre, loco, levantado, potrerío de fiesta. Hacer la flor de Boca Juniors, hacerlo con belleza. Hablar del pueblo pobre que sin pedir permiso se vuelca hacia la izquierda. Es una primavera de cosas hipotéticas. ¿Qué pensarán los clásicos? ¿Qué pensará la golondrina Becker? ¿Qué Espronceda? No sé. Pero ese pueblo vivo que empuja y desempuja, que parla y parlamenta, es el único eco de estas voces y el único que cuenta. Viéndolo andar de boca al hombro, de corazón con 15 estrellas, de pasión sin corbata, le digo este poema.